Bendito seas, Señor. Aquí estamos a tus pies, Jesús. Hemos venido a adorarte. Hemos venido a declararte nuestro amor, Jesús. Llenando y corazón.